Esa alegría tiene que ver con que hay una lista que hoy pretende democratizar un espacio sindical. Para nosotros venimos hablando hace tiempo de la democratización de los espacios sindicales y, por supuesto, lo decía recién la compañera Margarita, esta lista de la de Verde y Blanco viene a democratizar un espacio. Y pensaba la importancia, ¿no?, de la presentación de hace cerca de 20 años, casi 20 años que no tiene una interna, y por supuesto para nosotros la posibilidad de que exista una interna habla de una democratización plena, porque en la medida en que podamos hablar del disenso, de lo emergente, de la diferencia y lo divergente, siempre son las palabras puestas al servicio de la democracia. Pero esta posibilidad de tener una interna con esta, con este espacio que hoy está disputando la conducción de ATE, nos habla de un perfil claramente desinteresado de los compañeros desde el punto de vista personal y profundamente interesado desde el punto de vista de los trabajadores. Eso para nosotros es esencial. Y esto se da en un marco en donde, indudablemente, el contexto nacional exige a las conducciones sindicales un tipo de intervención genuina, profundamente desinteresada y más combativa. Pero no quería dejar pasar de largo que este perfil que viene a democratizar el espacio sindical está conducido por compañeros que tienen una profunda calidad humana y una profunda capacidad.